Entrevista realizada a Tulio Benjamín Alzate Ateortúa por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces Cultura Silletera. Lunes 8 de octubre de 2018, Vereda La Palma, Territorio Cultural Silletero. Para que quede grabado ahí, nos dice por favor su nombre, su edad, el lugar de nacimiento suyo. Mi nombre es Tulio Benjamín Alzate, Ateortúa. Nací en 1946, mayo de 1946. ¿Y dónde? Me dicen que se llaman. Yo vivía en aquella casa, ahí es donde nací. ¿En La Roja? Sí, en la casa de allá, sí. Ahí es donde yo nací. Aquí, en la vereda La Palma. ¿Esta es La Palma? La vereda La Palma. ¿Y los nombres de sus papás, cuáles eran? Mi papá se llamaba Rubén Antonio Alzate y mi mamá María Virgelina Teortu. ¿Y los segundos apellidos? Rubén Antonio Alzate Londoño. ¿Y la mamá? Y María Virgelina Teortu Soto. ¿Y ellos eran de dónde? Y mi papá era de Mazo. Y mi mamá era de por aquí, de La Palma. Ella es de la familia de Choni, de Cita. Hermana. Ateortúa Soto. Sí. Hermana de la abuelita de él. Bisabuela, sí. No, de la abuela. Ah, sí, de la bisabuela. ¿Y usted nació en aquella casa que vemos allí? Sí. Que es una casa antigua. Esa casa tiene por ahí unos 80 años más o menos. Puede ser interesante que usted nos cuente cuáles eran los oficios tradicionales que a usted le tocó conocer. Bailaba, me dicen que muy poco bailaba, sí. Pero sí hacían cosas panjalmas, hacían cargadores. La mayoría llevaba la cabullada para Medellín, para la fábrica o para Guarne. O para Guarne, a vender a Guarne, pero aquí también hacían mucho cargador para el trabajar, sí. en la parcela. Bueno. Para cargar el helecho y la basura. Y para cargar todo. Sí. Hasta don Álvaro me decía que él, cuando no tenía ayudante, desarmaba la máquina y la transportaba él con cargador a la espalda, parte por parte. Bueno, entonces el otro oficio que estamos trabajando es el de sacar de los montes, del bosque, sacar la tierra de capote, sacar leña, sí. Sacar plantas, matas. Sacar pajaritos, eso también, y llevarlo a vender a Medellín, sí. Eso también es otro como... Creo que ya se ha terminado mucho eso, ¿no? Eso ya se sí, queda así. Ya se ha terminado mucho eso. Pero todavía alguna gente lo sigue haciendo, sí. Sí, todavía hay gente que baja por ahí con tierrita y... Pues yo los pájaros no sé, pero como las tierritas sí bajan por ahí todavía, bulticos. Pues ya se ha acabado mucho, porque es que primero la gente de Piedra Gorda prácticamente vivía de eso, de la tierra. Y lo otro es quemar carbón, que también lo sacaban carbón, de la madera del bosque, sí. Y eso también lo vendían en Medellín. Bueno, esas son las que estamos... Ah, no, entonces me falta la otra, que es por la que estamos preguntando, sí. Por su papá, que es la de la tapia, que es las construcciones que antes se hacían, eso ya tampoco se hace ya. Ya tampoco se hace ya, no, es muy raro, no, es que ya no se ve. Exactamente. Ya no sé. Pues a mí me tocó pues como cargar basura o cortar el lecho y cargar el lecho para la huerta, ¿cierto? Uh-huh. Porque sembramos pues jardín, pero cuando eso era pues, flor sencilla. Uh-huh. No era flor así de estafina, sino que eran flores sencillas. Pues cuando existía el clavel, la clavellina. Eso hace mucho tiempo ya. ¿Y cargarla de dónde, don Tulio? Pues la sacamos del monte y la abono, pues la basura del abono, pero antes no cortábamos los palos, sino que sacamos la basura nada más. Y eso a los 4 o 5 meses ya estaba lleno de basura. ¿Y eso lo amontonaban en el bosque o iban sacando? La íbamos sacando y la íbamos llevando para la. ¿Pero la sacaban en qué? En costales. ¿La empacaban en el monte en costales? Empacamos en costales en el monte y la cargamos para allá, para el trabajadero. Y luego para el trabajadero. Sí. Carbón. Sacado. Yo carbón si no me tocó. El carbón si no me tocó. Sí, no me tocó. ¿Y lo que nos estaba contando ahora de las lavanderas? Ah, pues las lavanderas. Yo veía pues cuando yo estaba en la escuela de Imazo, que me tocó estuviera en Chicuelo Mar. Entonces yo veía que ya lavaban mucha ropa allá, pero así como por aquí no me tocó, pero allá sí me tocaba ver. ¿Y allá en qué quebrada o en qué fuente de agua lavaban? No, pasaba una sequía y pasaba una sequía y había unos charcos ahí y ahí lavaban la ropa. ¿Y ellas eran familiares suyas? Pues eran conocidas, muy conocidas. Uno iba donde ella, a la casa de ellas y eso, le servían el chocolatico y todo, y uno interesado. Muy chiquito al fin y al cabo interesado. Y eso, sí. Yo lavaban la ropa y volvían allá en bultos para Medellín. Yo lavaban la ropa de Medellín. ¿Y hasta cuándo ellas hicieron ese oficio? Pues eso hasta que llegó la luz. Y ya llegó la luz y ya empezaron a comprar las lavadoras y ya. ¿Y eso es cuándo llegó la luz? Eso, pues por aquí, hace por ahí unos 45 años más o menos. Que llegó la luz por acá. Y a más o por ahí, sí, más o menos, por unos 40 años. Por ahí unos 40 años es finales de los 70s. Por ahí 78, 70 y tantos. Sí, más o menos. ¿La carretera es de cuándo? Esta carretera, la carretera, esta carretera de acá, esta Medellín, sí. Santa Elena, Río Negro. Ah, eso sí, toda la vida la he conocido. Toda la vida la he conocido. Yo no sé cuánto, yo tengo como 72 años y yo toda la vida he conocido esa carretera. La de Río Negro. Sí, la de Río Negro, acá para Río Negro. Esta queda por aquí, sí le hicieron estando pues yo por ahí de unos 14 años. Esta es la de arriba. La de aquí arriba, sí. Ajá. Y la otra, la de abajo, la de sí, ya la empataron de ahí para allá. Entonces ya la del empurrado la empataron después porque no habían dejado pasar por ahí. Y ya como que el doctor Ochoa del municipio, ese fue el que se metió a hacer la carretera por ahí, porque quedaba más cerquita. Ese fue el que le echó por ahí. Hemos sabido, pues, por otras personas con las que hemos conversado, que su papá era trabajador que hacía construcciones de tapia. Sí. ¿Qué conoce usted de eso, de esa historia de él como tapiador? Pues él hacía las tapias, ¿cierto? Y entonces ya, por ejemplo, montaba un tapial, que eso eran cuatro tablas a un lado y cuatro tablas al otro lado, pero iban pegadas, ¿cierto? Esa era pues el tapial, la forma del tapial. Entonces le ponían unos palos aquí y otro aquí, y le ponían seis palos. Eso la barraban con lazos arriba y una tabla abajo y tenía un hueco, entonces ahí metían el palo. Entonces ya amarraban eso y ya empiezan a echar, por ejemplo, para la primera vuelta le echaban piedra para que la tapa no se humedezca. Y ya de la piedra para arriba, entonces ya le echaban la tierra. Eso era uno echando tierra y él pisando. Él pisaba para que quedara bien pisado. ¿Usted lo vio? No, a mí me tocó. ¿A usted le...? Ajá. A mí me tocó. ¿Qué le tocó? Me tocó echarle tierra y pisar también. Sí. Verlo desde que estaba construyendo, sí, una casa, sí, desde que no había nada. Desde que no había nada hasta que ya la paraba y todo. Y entonces lo primero que se hacía cuando iba a hacer una casa en un lugar donde no había nada, ¿qué era? Hacer el banqueo, hacer la estandación para poderla parar ahí. Esa se hacía con pico, con... A pico y pala. Pico y pala. A pico y pala. ¿Y la tierra? Con una carreta, botaba una carreta en la tierra con una carreta. A mí también me tocó aquí botar la tierra con una carreta. Pero este es de material. Uh-huh. Este es de material, pero la se puede hacer la explanación, sí, me tocó ir a pico y pala con una carreta. ¿Y después qué seguía? Y entonces ya le echaban la tierra y bueno, entonces le echaba por algo, daste al tor. Así más o menos a este altor, la piedra, hay 10 centímetros de piedra. Pero perdóneme, no hacía un hueco, sino que sobre la superficie plana levantaba un arrume de piedra. Sí, pues hay 10 centímetros de piedra. Uh-huh. Y ya de la piedra para arriba, entonces le echaba una tierra y la pisaba bien pisada. Entonces por ahí cada 20 centímetros cortaba palitos así, más o menos. De 50, 60 centímetros. Por ahí de 50 más o menos. Estaban así y se los iban tendiendo a la tapia. ¿Se los iban qué? Se los iban poniendo a la tapia, atravesados para que no se rajara. Uh-huh. Entonces encima de esos palitos le volvían a echar más tierra. Uh-huh. Eso quedaba tapado. Y ya cuando iba por ahí en la mitad de la tapia, entonces le atravesaban uno así a lo largo. Uno a lo largo. Sí. ¿Y eso para qué? Como para que la tapia no se fuera a abrir para los lados. Sí. Sí. Pero eso no estaba amarrado, sino nomás puesto. No, nada más puesto, pero pisado con la otra tierra. Sí. Que iba encima. ¿Y de qué tamaño eran las tapias? Pues eso dependía del tapial, ¿cierto? De la forma que tuviera. Mi papá tenía uno y era como de 1.20. Entonces, ¿de largo? Esa, sí, de ancho, de alto. Y de largo era por ahí como de 3 metros o más. Uh-huh. Sí, entonces, ¿Y de espesor? Eso era como de 60, me parece. Uh-huh. Era como de 60. Como una doble más o menos atravesada. Y bueno, entonces subía los muros. Por ejemplo, hacía el muro y tenía que esperar por 8 días que se secara para poder montar la otra encima. ¿La otra hilera? Sí, la otra hilera encima. Entonces le cogí y le daba la vuelta toda la primera vuelta. Lo que ya estaba seca, entonces cogí y le montaba la segunda, pero entonces tenía que quedar trabada. ¿Por qué seca? ¿Es que eso le ponían agua? No, porque la tierra siempre es húmeda. Uno tenía que sacar la tierra de un hueco. Uh-huh. Entonces siempre mantenía húmeda la tierra. ¿Pero cómo reconocía uno o ustedes cuál era la tierra que servía para hacer? Tierra colorada. No más que fuera colorada. Tierra colorada. ¿Y a la tierra qué le agregaban? No, o qué... nada. Purita tierra. Pura tierra. Y si salía pues de pronto cascajitos también. Se iba ahí todo junto. Bueno, ¿y la altura de los muros? Eso ya hacían cuatro tapias, a eso. Cuatro hileras, o sea que podía tener... Cada hilera tenía uno con 20. Sí, por ahí uno con 20, sí. Y cuatro serían 4 metros con 80. 4.80. Siempre eran altas las casas. Altas, sí. ¿Y cuántos espacios adentro le hacían, por ejemplo, que era lo normal que tuviera una casa? Pues, por ejemplo, hacían por ahí dos piezas, pues como dormitorio, una sala y la cocina. Eso era como lo normal que hacían. Fuera de la sala, un dormitorio. Dos dormitorios, uno a un lado y otro al otro, y la cocina al otro lado. La cocina al fondo. Sí, o a un lado, porque la hacían era de número. ¿Y de número qué es? Por ejemplo, esta casa aquí y le sacaban otra pieza allí, entonces era la cocina. Uh-huh. Así que ahora vamos allá para que vea cómo es el número. ¿Y por qué le decían el número? ¿Tú quieres no sé, le decían que es que el número. Una casa de número. Porque así largas que ahí no se usaban, pero entonces le decían que es que una casa de número. Entonces la cocina era fuera. La cocina era aparte. Pues aparte no, sino que la cabana sí, aparte. Sí, aparte. Aparte. Pero pegada pues de la misma casa. Pero no en el mismo espacio de las habitaciones no, y las salas, sino que había que salir para poder entrar a la cocina. Sí. ¿Le hacían corredores así? Sí, le hacían los corredores. ¿Y qué ancho podía tener el corredor? Eso sería que por ahí de 1.5 metros más o menos, o sí, hay unos 60, unos 80. La más ancha, pues eso es la que voy a equipar. Están angosticos. ¿Y adelante del corredor? Tierra. Ah, no había empedrado. No, eso no se empedraba ahí adelante. Nada. Lo que se acostumbraban era que, por ejemplo, aquí, como era tierra, entonces recogía uno el estiércol de caballo. Y eso lo pisaba uno con tierra, entonces lo echaban ahí y eso se secaba y eso quedaba calientico. ¿Se lo echaba de dónde? Pues, lo como decir, lo pavimentaban aquí. Ah, para el piso. Para el piso. Porque adentro, calentito. ¿Cuál era el piso? Pues también podía ser así, o tierra sola. Tierra. ¿Usted recuerda si fue después que se... Después, o en otro tipo de casas, que se usara que piso se de madera? Porque acuérdense que eso no es un celular de verdad. ¿Pero era más costoso? Era más costoso, pero era muy calientico también el piso de madera. Muy caliente. Como eso era más costoso, pues el que tenía formita, pues la entablaba. Pero le ponía el piso de madera. Y el que no, pues entonces lo dejaba sin tierra. Sí. Y bueno, ¿con qué se sostenía la casa? La estructura. No, la estructura no era con madera, era tapia, pura tapia. Pura tapia. ¿Y el techo? El techo, madera. Todo madera de redonda, los ponen en el monte y ya lo armaban ahí. ¿Y qué ciencia tenía que tener el techo? ¿Qué técnica? ¿Qué, pues, para que no fuera a caer. Eso le pegaban un palo por toda la mitad de la viga, por toda la mitad de la tapia. Sí. Le ponían un palo y ya ahí lo amarraban con las de arriba y con las de abajo. ¿Y eso tiene nombres? Solera. Ese palo que atravesaba. Esa se llamaba sobre tapia. Ah, sobre tapia. Entonces la solera era arriba donde estaba donde va el caballete de la teja. Ajá. Era la, pero era para sostener la solera de la sobre tapia que se ponía. Unas vigas. Le ponían unas vigas así atravesadas. Esa no dejaba abrir la armazón. Esa no dejaba abrir la armazón para que no se fuera para allá ni para allá. Entonces, se la amarraban así en esta forma. Entonces, la amarraban ahí. Y ya le montaban el techo ahí encima. ¿Eran casas de dos aguas o de cuatro aguas? De dos aguas. De dos. Eran de dos aguas. Ajá. Uh-huh. ¿Y ya le amarraban la teja? ¿Okay? No, ¿le amarraban qué? Pues ya le ponían las alfardas. ¿Las alfardas son cuáles? Los listones que le ponen a eso. ¿Las que van así? Sí, las que van así. O sea, las que van en la dirección de la solera hacia afuera. Hacia el patio, sí. Hacia el patio. El corredor. Eso. Lo otro lo llamaba alfarda, pero alfardas. Sí. Eso lo llamaban así primero las alfardas. Sí. Y las vigas son las que van de aquí a al otro lado. Uh-huh. Las alfardas, todos esos nombres son muy importantes. Sí. Entonces ya después de que estaba el fardelado, pues ya tenía todas las alfardas. Ya buscaban era varitas del monte por ahí así de gruesas. O la flor del maguey. Uh-huh. La flor de la cabulla. Entonces eso se llamaba maguey. Sí. Entonces cogía uno y cortaba esos magueyes y los ponía a secar un poquito. Y los rajaba a la mitad y ya los ponía encima. Uh-huh. A tapar, porque la encima teja, de las soleras. Encima de las alfardas. De las alfardas, perdón. De las alfardas, como para que la teja no se cayera. Pero eso lo tapaba completamente. Sí, como claro. Una especie de esterilla. Como ponerle esa tablilla. Como tablilla, sí, como eso. Una tablilla. Entonces ya encima le ponían. Muchas veces lo llenaban de lecho. Y después le ponían barro y después la teja encima. Y bueno, las tejas. Eran tejas cosidas de barro. Tejas de barro. ¿Dónde se conseguían? En Guayabal. Se conseguían en Guayabal, las traían en carro hasta allá, hasta el estado del Silletero. Y ahí para acá, a la espalda. En Belén también fabricaban tejas, ¿cierto? Sí, en Belén. Pero ya ahora últimamente, pero principalmente, primero la Guayabal. Los tejas de Guayabal. Bueno. Pero entonces, por ejemplo, ¿eso se hacía, como dicen ahora, a todo costo? ¿O cómo se hacían los contratos para hacer las casas? A todo costo, nada. Eso, no creo que mi papá trabajaba como a 3.50. Como a 3.50. ¿El día? 3 pesos y 50 centavos. ¿Trabajaban era al día? Al día, era al día. ¿No contrataban la casa? No, eso era usted me hace una casa, sí. Y yo le pago tanto, no. Sino... No. Día a día. Vaya para que me haga esa casa y trabajaba 3 días, eran 10.50. Pero la consecución de la madera, eso iba de cuenta de quién. Pues ellos, cada cual tenía su monte, entonces conseguía la madera en el monte. La traída de la teja de Guayabal. Ah, eso en carros la traían hasta allá al estado del Silletero y ya de ahí para acá. ¿Pero quién lo pagaba? ¿Quién pagaba? El dueño de la casa. ¿El dueño le ponía, como quien dice, sí, la todo, teja todo, aquí? Todo, sí. Ponía todo en el sitio donde fuera a hacer la casa. Se lo ponían todo ahí. Bueno, entonces él era como el maestro de obra. Sí. ¿Cuántos ayudantes necesitaba? Pues para la tapiería eran 3. Eran 2 tapeando y 2 cargando la tierra. Él era uno de los que tapeaban. Él era uno de los que tapeaban y otro. ¿Él acostumbraba a trabajar con quién? Pues él trabajaba a veces con un cuñado, otras veces con el hijo mayor mío, con el hijo mayor de él. Hermano mayor suyo. Hermano mayor mío. ¿Y el cuñado de él cómo se llamaba? El cuñado Guillermo Tortuga. O sea, hermano de la esposa. Hermano de la gente. Ajá. Sí. ¿Y su hermano? ¿Cómo se llamaba? Luis Carlos. Luis Carlos. Y entonces ya, Pues a él no le gustaba trabajar eso, al hermano mío, porque es que soy muy cansón. Y a mí siempre me tocaba era coger la tierra y llevarla, echarla. Ese era uno de los ayudantes. Yo era uno de los ayudantes. ¿Y el otro ayudante? El otro ayudante podía ser cualquier muchacho por ahí. ¿Hacía lo mismo que usted? Hacía lo mismo que yo. Ya. Hacíamos lo mismo. De lo que, pero a cada uno se ganaba su jornal, no, aparte. Al oficial le daban, al oficial le daban los 3.50. A nosotros pagan para 2 pesos, 1.50, 2 pesos. Por eso, pero usted tenía su propio jornal, sí, no claro. De su papá. No, no, propio mío. A mí me pagan por de aparte. Ajá. Y a los otros también les pagan por de aparte. Sí. ¿Cuánto tiempo podía demorarse para construir una casa sencilla? Eso era muy demorado porque es que la tapiada es muy, muy dura. Eso, en unos días se sacarían siendo pues muy, muy, muy guapos para trabajar. No hacían las 2 tapias en el día. Pero con que las haya hecho 2 tapias en el día. Entonces, eso siempre es muy demorado. Muy demorado, se demoraban meses para hacer una casa, una tapiería que hacía. ¿Y al oficio cómo lo llamaban en esa época? Estaban haciendo una tapiería. Pero al señor que sabía hacer eso, ¿cómo le decían? Oficial. Oficial. Mm. ¿No le decían tapiador? O maestro, sí. Maestro. Sí. Entonces, don Rubén tenía otros hermanos, ¿cierto? Sí. Usted ahorita nos recuerda los nombres de los hermanos. Jorge Luis y Marco Tulio y Marco Aurelio. ¿Y el mayor era? El mayor era Rubén. Él era papá el mayor. Papá mío era el mayor. ¿Tuvo hermanas? Sí. ¿Y cómo se llamaban? Se llamaba María Elena. Es que María Tila, le decían Tila, pero yo no sé cómo era el nombre de ella. Celina. ¿Y qué más era? No. Tránsito. Ya. Como 4 muchachos. 4 y 4. 8 eran los hijos de su abuelo. Sí. ¿Qué se llamaba como su abuelo? Benjamín. Benjamín Alzate. Benjamín Alzate. ¿Y la abuela? Ana Tulia Londoño. Ana Tulia Londoño. ¿Cómo aprendería su papá a trabajar ese oficio? Pues ahí sí no me di cuenta yo cómo aprendió, porque ya cuando yo estaba más o menos pues pequeño, ya estaba pues la casa hecha allí, que ahí es donde yo nací. Y sí no me di cuenta cómo, sí no supe yo cómo empezaría. Pero su abuelo, ¿usted no tuvo conocimiento que su abuelo trabajara también la tapia? La tapia no. No, tuve, ¿no él, tuvo conocimiento? No, de la tapia no. ¿O está seguro que él nunca trabajó la tapia? Y yo no me acuerdo que haya trabajado la tapia, no me acuerdo. Él sí trabajaba pues, pero la construyó con adobe. ¿El abuelo? Sí, el abuelo. Ah. Con adobe, sí. Y entonces, ya de eso hablamos en... Ya hablamos de que el abuelo construyó el colegio del sufragio. Sí. Pero no, que quedó grabado, no quedó grabado. Ya. Sí, sí, cuéntenos un poquito de esa historia del abuelo. Pues yo estaba muy pequeño todavía cuando él trabajaba allá, que fue el que hizo todo eso allá, pero no sé pues en qué tiempo sería eso, porque yo estaba pues muy pequeño. Y sí, dijeron pues que había hecho todo ese colegio allá. Y ese colegio es como de 3 o 4 pisos, ¿cierto? Sí, muy macho. Inclusive ya se mató el hijo de él, Tulio. ¿Un tío suyo? Sí, tío. ¿Se mató trabajando? Sí. ¿Y cómo fue? Pues como que cogió una varilla, echaba una varilla, entonces tocó una primaria y ya. Y entonces otro primo que trabajaba con él, dijo, es que fue que te quedaste ahí pegado y lo cogió y también. ¿Cómo así? Pues en las construcciones siempre hay los problemas. Eso para su... ¿Su abuelo qué fue? ¿Qué significó la muerte? Imagínese, pero si a mí me contaron, pues a mí me contaron porque yo estaba pues todavía muy pequeño. ¿Qué edad tenía usted cuando eso? Pues unos 8 o 9 años, estaba pequeño. ¿Nunca fue usted allá? ¿No lo llevaron a mirar? ¿Cómo construyó? Pues sí, yo sí iba allá, inclusive cuando hice la primera comunión, Yo fui allá y amanecí, al otro día madrugué como yo era allá. Pero no la iglesia, él hizo fue el colegio. Sí, pero yo fui a la iglesia. Pues, a la iglesia ya estaba construida. Esa iglesia es muy grande, sí, muy imponente. Sí. Yo el colegio también lo he conocido, sí. Yo también entré. Allá hacían bazares. Mi abuelo vivía por allá y íbamos a los bazares del colegio, el sufragio. Allá también tenían osarios. Osarios. Eso también, esa parte también la construyó también él. La construyó él. Los osarios. Bueno, ¿y hasta qué edad él trabajó en ese oficio? Hasta que se murió. ¿De qué edad murió? Pues no sé la edad que tendría, pero sí se murió como en el 65, se murió. No me acuerdo que él se murió. Cuando eso eran unas misiones, unas romerías, yo no sé, unas misiones. Eso fue en el 65, que eran esas romerías. ¿Pero se sabe la fecha de nacimiento? No. Dice que estaba viejito ya, él estaba por ahí de unos 75, 80 años estaba él. ¿Y de qué murió? De eso sí no. No me di cuenta yo. Y entonces su mamá le sobrevivió. Pues mi mamá sí. Estaba. ¿Quién se murió? ¿Se murió quién? Estamos hablando de la abuela. Ay, de la abuela. Perdón. De la abuela. La abuela. De la abuela, esa se murió más después. Después como a los 4 años o 5 más. Mi papá se murió de 82 años. Se murió en el 2000. De 82. ¿Y él de qué? Pues no sé, como que se atacó de respiración, entonces. Era fumador. De tabaco. De cigarrillo. De piel roja, que también piel era rompepechos. Piel roja y que, ¿cómo es que llamaba eso? Imperial. Imperial y Victoria. Y Victoria. Y había otro que era como Camel. Camel había. Me acuerdo que cuando hubo una escasez de cigarrillos, fumaban que es que. ¿Cómo era? 108. 108. Eso no era el paquete, sino que era un paquete grande. Entonces usted tenía como 108 cigarrillos. 108. Tabaco puro, tabaco negro. Y bueno, ¿y don Rubén hasta qué tiempo trabajó con la Tapia? No, él trabajaría por ahí unos 65 años, pues hasta los 65 años, porque ya iba para adelante, empezó como enfermo y ya trabajaba poquito. Pero sí trabajaba por la construcción también, porque él también pegaba adobes y eso. ¿Usted conoció otra cosa, otra forma de construcción que le decían los... que eran como bloques más pequeños? No, las los terrones. Terrones, sí. Ajá. También. Sí. ¿Y ese cómo era? Eso era un armario más chiquito, más pequeño, así como un adobe. Entonces también había que pisarlo. En la tierra, pero entonces. ¿Qué dimensiones tendría el terrón? Eso sería para ir de qué, para ir de 60 o 50 centímetros. De largo. De largo. Sí. Y de ancho, sí, era como así de ancho. ¿De por ahí de qué? De 20. Por ahí de 20, más o menos. De 20. Sí. Por 60 más o menos. ¿Y de alto? Pues de alto sería, pues, si para ellos y otros 20. ¿Qué era la bestia? Y se hacían igual. Sí, se hacían igual. Si fuera una tapia, pero igual. Chiquita. Sí, entonces ya cuando lo pegaban con pegando adobe, pero antes no lo pegaban con cemento, sino que lo pegaban con estiércol de caballo pisado, entonces lo pisaban. No sé si era más distinto. Pero entonces las paredes con terrones se hacían de una sola hilera de terrón. Sí. También. O varias hileras. Sí, una sola hilera, pero entonces quedaba más delgadito. Pero la gente, más que todo, le gustaba era como para dividir las divisiones de los cuartos. Ah, mezclado. Más que todo, sí, más que todo. Que para que no tapia, necesitaba. Que para que la tapia no quedara tan ancha, entonces. Pero usted no ocupara tanto espacio adentro. Entonces le hacían el terrón y lo ponían así, para dividirlo. Las piezas. Pero eso fue como posterior, como una sí, eso modificación fue, sí, que eso fue después, saliendo. Eso fue después de la tarde de las tardes. Empezaron a hacer eso, entonces, para que no quedara pues, la casa tan estrecha, entonces le hacían esos terrones a eso. Y también me tocó las de Barek. Ajá, ¿y esas cómo son? Eso eran palos clavados. Clavaban los palos y ya les ponían, por ejemplo, a esta distancia le ponían varitas y lo iban llenando con barro. Pisaban barro y le iban poniendo barro. Ya. Entonces así. ¿Convivieron esos dos tipos de construcción? ¿A usted le tocaba trabajar las dos formas de construcción? Pues a mí me tocó, pero la tapia, esa otra de Bareque, no. La verdad que sí me tocó ver casas de Bareque, pero no me tocó ni trabajar. Eran como menos costosas. Eran menos ¿se costosas? Podían hacer más fáciles. Sí, pero más débiles. Más débiles. Sí, porque se podía la madera, entonces a mí me iba cayendo. Porque don Julio, estuvimos hablando con don Julio Ramírez, el hijo de don Crispiniano, sí. Él nos decía que él creía que el bareque había sido anterior a la tapia. Sí, eso fue anteriormente. Primero se usaban a las casas de bareque y ya después la tapia. Sí. ¿Qué techo tenían las casas de bareque? Pues así normal, teja. ¿Teja también? O también le ponían paja. ¿Y la paja de dónde se sacaba? Se nacía pura en el monte, esa silvestre. ¿Algún nombre? ¿Tenía algún no, nombre? Lo llamaban la paja, yo no sé qué paja. Eso lo cortaban, le ponían a secar y ya las tendían encima del techo. No se mojaba. Pero había que cambiarla seguido, cada no, tantos años. Por ahí cada 4 o 5 años cambiarla. Eso sí. A lo mejor ya podría que ya fuimos pensando las goteras, entonces ya lo cambiaba. Don Tulio, y entonces el número, las casas de número, ¿había de distintos tipos o siempre no, cuando se decía casa de número era así, de sí, una forma sí, que era un cuerpo central y al lado otra pieza que como quien dice era una forma de L? Sí, como si fuera una L. Sí, una L. Y hacían casas en forma de O. De O no. Pues allí sí hicieron una, pero antes era con un patio adentro. Pero antes era cuadrada. Cuadrada era con un patio adentro. Cuadrada con un patio adentro. Porque también hemos visto casas muy, muy viejas que tenían como un muro de tapia. Pero no más el muro, sí, que encerraba también como un patio, pero muy grande. Muy grande, sí. ¿Eso era común? Eso casi no se veía. Y yo por aquí no conocí, no la del bisabuelo de este muchacho. ¿De dónde la? Esa es la única que yo conocí con esas tapias ahí. Eso, esto no. Por aquí no conocí, no esa nada más. Lo llamaban es que las medianías. Medianías. ¿Y eso por qué lo hacía? No sé, como para encerrar algún potrero ahí adentro, porque mantenían los terneros. Ahí entraban terneros. Ahí ordeñaban las vacas. Sí, pero las vacas las mantenían afuera y los terneros los metían adentro. A separarlos, a pues, separarlos, en el día sí, para que no sí, se tomaran la vacas. Sí. Es la única casa que yo conocí con eso. Pero yo conocí varias. En lo que después fue la autopista Medellín-Bogotá, sí, casas antiguas que tenían ese encerrado. Sí, yo por aquí no conocí nada de eso nomás. Bueno, don Tulio, ¿usted qué piensa? ¿Cómo se acuerda usted de ese trabajo, de ese oficio? ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué emociones o qué sentimientos le producen a usted no, cuando recuerda? Sentimiento no, pues uno trabajaba por la platica. Pero así como que mucha alegría, pues de pronto que hubiera sido para uno, sí, mucha alegría. Pero uno trabajaba por la platica nada más. Cuando ya le tocó a usted hacer su casa, usted no construyó tapia. No. ¿Por qué razón? Porque ya estaba pues, más fácil, la carretera pasaba allí, entonces ya se le fue y compré la doble. Uh-huh. Él se la construyó. Mi papá me la hizo. ¿Su papá? Mi papá me la hizo. ¿Y la casa de allí, esa, perdón, quién la hizo? Él mismo la hizo. Y vivió ahí. Él mismo la hizo. Él la hizo para casarse. ¿Cómo que la hizo cuando estaba casado ya? Y ya, cuando... Ya se salió de ahí para morirse. Toda la vida vivió. ¿Y la modificaron? ¿O está igualita? Pues le cambiamos el techo nada más. Sí, esa sí es de 4 aguas, ¿cierto? Pues es porque tiene la L, como dices tú. No acostumbraban a hacerle... Pues la culata que llamaban, sino que es que el limatón, tenía el limatón, entonces la quedaba con la culata y tenía la otra. Porque si primero le hacían derecha, entonces le quedaba que una culata allá, entonces allá desde la tapia para arriba la tenía que tapar con tablas. Sí. Uh-huh. Entonces no quedaba segura. Y bueno, ¿y esas casas? ¿Cómo las adornaban? ¿Qué les ponían? ¿O eran sencillas? Eso era sencillo, sencillas. Corre, por ejemplo, chambrana, no, sino así pues corredor abierto. Yo las que me acuerdo, chambrana no. Lo único que tenían chambrana eran pues las de los más viejos, por ejemplo, la del abuelo mío, mi papá, del papá y mi mamá, sí, no chambranada. Y la del viejo y la de otro tuba también, el bisabuelo de él. Se llaman chambranada. Y el resto no, o sea, así. ¿Dónde la pones? Pasaba uno por de fuera. Sí. ¿Y las señoras qué tipo de adorno, de arreglo, de decoración le ponían? De pronto pues, hay una cortina para entrar a la pieza, pero porque son esas puertas y no una cortina. Una tela ahí colgada y ya. ¿Matas? Matas casi no. No. Ah, no. Matas casi no. Matas casi no. Pero qué raro, y entonces cuando sí. Empezaron las señoras a adornar las casas con matas. Eso fue después, porque eso, yo me acuerdo que eso no mantenía matas. Mm. Eso era así, corredor pelado, todo. Y ya después sí empezaron como a sembrar maticas por ahí, por donde las acordadas a tiempo de corredor. Pero las señoras tenían, por ejemplo, su abuela, ¿tenía jardín cerca de la casa? Ah, no. No, tampoco. Entonces la mamá de mi papá no tenía trabajo ni nada, porque como él vivía prácticamente en Medellín, en Madrid, pues mi abuelo. Porque él se iba el día domingo y venía pues, el sábado otra vez. Entonces, ¿no? Porque todas las construcciones que le salían a él eran en Medellín. En Medellín. Sí. Y él prácticamente acabó la vida fue en el subrayo, en Boston. ¿Eso fue lo último trabajó, que hizo? Trabajó toda la vida ya. Sí. Trabajó toda la vida. ¿Usted recuerda si por aquí o en alguna parte de Santa Elena se destilaba tapetuza? Por aquí sí, abajo, por aquí abajo sí, había un señor que destilaba. ¿Abajo dónde? Pues aquí abajo, de aquí abajo. ¿Aquí no. mismo en La Palma? Sí. ¿Y él cómo se llamaba? Pablo Ruiz. ¿Pablo Ruiz? Sí. Ese sí, estuvo por ahí destilando eso. ¿Y eso fue hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo ya, hace mucho tiempo. Son por unos 40 años más o menos. ¿Eso era oculto? ¿Eso sí. Había que esconderse? Eso lo hacían era para las cañadas. Me metían al monte y lo ponían a destilar eso. ¿Y por qué era oculto? Porque eso lo perseguía la ley. ¿Lo perseguía la ley? Sí. Yo que me acuerde de ese nada más, por aquí nada más ese. El resto no. Traían tapetuza pues de San José. San José sí venían pues con tapetuza pues a las fiestas y vendían. Entonces pues para las cantinas también. ¿Y en las cantinas uno podía, o en las fondas, uno podía pasar cualquier día de la semana y encontraba tapetuza para comprar? Tapetuza. ¿La ley llegó a venir por aquí donde ese señor? Es que yo me acuerdo, ¿no? No. Pero de esta manera él se mantenía pues ahí enterrado con él. ¿Y era buena? Así más o menos. ¿A usted lo no era mucho tampoco lo buena que... ¿Qué achus? había gente que la sacaba más buena. Entonces, como que no estaba muy práctico en eso. Ah, ¿quiénes eran los famosos? Los de San José. Los que vivían en San José. Los que venían de por ahí traían buena, pero muy dañina. ¿Qué es que tumbaba la gente? No, eso es. Se tomaba uno, cuatro, cinco tragos y ya estaba borracho. Eso. ¿Pero de qué la hacían? Ellos decían que era dulce, que lo ponían estilado, yo no sé. Es que ponían una caneca y entonces que le ponían. Ellos decían que es un viejo. Ponían el viejo a estilar ahí. Que le echaban panela a una caneca y le ponían candela. Entonces el sudor de la tapa iba corriendo. Y entonces que quedaba la tapetura ahí, ¿no? Otros decían que le echaban penca, pero entonces tampoco sé. Yo dije, no me tocó ver eso. No me tocó verlo. Ni consumirlo. No, pues tomaba por ahí sí, pero no me tocó verlo hacer. En esa romería de que usted nos hablaba ahora, se tomaba tapetusa. Y el padre no decía nada. No. Para cuando no le pensaba toda la gente borracha. ¿Pero era el escondido el padre o el padre no, sabía y no decía sabía, nada? El padre también sabía, claro. Mm. Y hasta tomaba, hasta sí, se tomaría. Hasta tomaba traguitos. También, claro. Sí, porque eso era. Normal. No decía nada porque, como eso venía y era por recoger la plata más que todo. Mm. Eso le aguantaba 3 días ahí diciendo la romería y eso le llevaban de todo. Y ahí le ponían unos altares con plata. Eso le llevaba plata como un berrión. Le llevaban maíz, le llevaban gallinas, le llevaban vacas. Llevan de todo, entonces solo vendían ya, la plata para él, ya con la plata se quita. Bueno, y volviendo a la tapia, ¿cuándo cree usted que empezó a llegar aquí el ladrillo para construir? ¿Para construir? Hace que por ahí unos 50 años. 50 años es 40, 60 y pico, por sí, ahí porque, por los 60 y pico. Sí, porque esta casa fue como una de las primeras que tuvimos. En la vereda. Sí, aquí en la vereda. Sí. Ah, 60 y pico. Está bien. Mm. Yo aquí el adobe lo compré a peso. Me salía a peso puesto allí en la cruz. A peso. ¿Traído de allá también de Guayabal? Traído desde Guayabal y me lo ponía allí a peso. O sea que lo compraban para allá a 60. Fue a 600 o a 700 pesos. ¿A peso o a 1000 pesos? A peso. A peso. A peso. Entonces 60 centavos. 60 centavos. Sí, ¿cuánto vale un ladrillo hoy? Yo no sé. Ya no construí. Sí, el adobe por aquí fue, pues ahora últimamente, pues de 50 años para acá. Es que eso, los primeros eran tapias. Es que esto tampoco estaba tanta casa. Es que yo me acuerdo de aquí no había sino 5 casas en esta vereda. 5 casitas había nomás. ¿Esas 5 casas eran de tapia? Sí. Sí. De tapia. ¿Y todavía están? A ver, ahí, como es la de Raúlito, yo no me acuerdo si tumbaron la tapia. Tumbaron la tapia. La de Raúlito tumbaron la tapia. Mm. Esa sí era de tapia. Ahí, porque la de Junta Aurora sí es de tapia. Y la que habían de allá en Piscarro para casa también la tumbaron. Mm-hmm. No, también era de tapia. O sea, ya aquí ya no queda sino esta y otra que hay allá arriba. Dos. Tres. Hay 3 casas de tapia. ¿Y esta casa está en uso? ¿La ocupa? Sí. ¿Es de su familia? Sí. Es del hijo mío. Ah. Ahorita la. Pues a mí me tocó esa casa, pero entonces, como el muchacho se casó y no tenía dónde vivir, le dije, arregla esa casa y viva ahí. Uh-huh. Y la arregla. Ya cuando en la herencia le tocó a usted sí, me tocó esa casa. Sí, me tocó esa casa. ¿Y estaba muy caídita o qué? Pues el techo siempre estaba como algo caído, entonces ya. Él le cambió el techo y ya le puso baldosa. Ahora vamos y la conocemos. De pronto, lo que pasa es que está alquilada, no. Entonces ah. No le puede entrar. Pero así por fuera sí podemos ir, pero para entrar adentro sí me da como. Ah, está. Pensé que vivía sí, su hijo sí, ahí. No. Entonces él vive. Él vive por ahí en el llano. Y lo otro que le vamos a pedir autorización es si le podemos tomar una foto ahora. ¿A qué? ¿A la casa? A usted. ¿A mí? Yo como estoy desordenado. ¿Sí? No, pero una foto así de la cara. Ah, ahorita sí, no, siempre puede. Bueno. Yo voy a preguntarle a qué era el otro. Por ejemplo, ¿era peligroso hacer una tapia o cuáles eran los riesgos de cuando estaban construyendo? Sí, peligroso, sí, porque ya, por ejemplo, bajito no, pero alto sí. Se llegaron a caer tapias. Porque había, no, que se caían tapias, no, sino por el armazón, pues el armazón del tapial, cuando iba a ir la tapia. Había veces que se volteaba para un lado, entonces ahí sí era peligroso. Entonces tenía que cuñarlo muy bien, porque tenía que cuñarlo con un palo de aquí a la tabla, donde iba a quedar la tabla. Tenía que cuñarlo a los dos lados para que no se cayera. Entonces, había gente que no tenía precaución, entonces se le ladeaba el tapial. Entonces era peligroso. Ese tapial era muy pesado. ¿Qué? Sí, eso era pesado. Porque eso eran tablas, pero entonces eran así anchas. Entonces, eso es para que pueda resistir el golpe de los pisones. ¿Y qué herramientas usaban para la construcción? Pues más que todo, el tapial que le digo yo, pues el tapial y ya lazos y por ejemplo la plomada y un hilo. Eso era todo. La plomada y un hilo. ¿Y un tapial o varios tapiales? Uno solo. ¿Ve? Varios, el pisador, el pisador. Dos pisadores. Buenas, ¿cómo está? Dos pisadores y dos. Dos hurrones que eran unas petacas de cuero, entonces ahí cargaba uno la tierra. ¿Así? Y no eran galones ni nada, ni en olla, sino unos petacas de cuero. Ni carretas. No. Y ahí se usaban cargadores. No, porque así le ponían dos cargaderas, entonces uno cogía el balde y lo echaba al hombre y ya, vamos con él para arriba. Pero trabajo matón. Eso es muy matón el Claro, trabajo. muy pesado. Muy Entonces, ¿qué pesado. enfermedades uno podía contraer trabajando tapia? No, por ejemplo, los que están echando la tierra, de pronto que les dé una hernia o alguna cosa o un dolor de cintura, más distinto. Sí. Por El una otro no. fuerza mal Sí, hecha. sí. O los que están pisando, no, que de pronto se machaquen un dedo ya con el pisador. Porque cuando eso era a pie limpio, Sí, a pie limpio. nadie se calzaba. Nada, nadie de calzado. Eso era a pie limpio. Ah, pero no, pero la obra blanca, ¿qué era? ¿En qué consistía? La obra blanca era pues el estiércol de caballo que yo le digo y se revolvía con tierra y se pisaba. Y lo que ya estuviera pues más o menos bien pisado, entonces ya lo empañetaba. Se llamaba empañetar. Sí, me llamaba empañetar. O Y embuñigar le decían también, que vamos a embuñigar. final, final. Entonces cogían eso y lo estiraban con la mano. Después le pasaban una llana, que era como un palustre, entonces, pero antes era más grande, así como y ancho. Entonces pasaban esa llana y ya quedaba parejito. Y ya después le echaban cal. Ya quedaba blanquita. Usaban colores para la cal. La cal sola. Ya muy al último sí le echaban por ahí chanilina, eso. Entonces ya la pintaban por ahí como rosada. Pero el resto no, prácticamente era la cal blanca. Bueno, pero eso tenía ventanas. Sí, claro. ¿Cuántas? Por lo Eso general, por lo tres. general le ponían a cada pieza, la ponían una ventana. Entonces, como no eran ni dos piezas, dos ventanas y la puerta. ¿En qué Casi material? que le ponían más puertas que ventanas. Sí. Por el frío, como una Sí. manera de. Porque es que le ponían puerta para entrar adentro y le ponían puerta para entrar a la cocina. Entonces No eran más, esas eran dos puertas. dos La puertas. parte de atrás nunca iba No, abierta. no. Eso era todo cerrado. Todo cerrado. Sí. ¿Cómo se usaban las puertas? Pues en madera. Sencillas. Madera sencilla, sí. Como listones de madera o Sí, tablas, sí. tablas de madera. ¿Su papá también sabía? También es así. Ah. Mi papá también me hizo las ventanas para esto. Y dijo, aquí están las cambié que ya hace un año que las cambié. Y todavía hace un año estaban las de la Estaban construcción buenas, original. estaban buenas. ¿Y por qué las cambió si estaban buenas? Es que por más seguridad, no sé. Sí, Ya. por más seguridad. ¿Cómo eran las ventanas? Pues eso eran. Pues le ponían los listones, los largueros. Y ya le pegaban unas bisagras y le ponían las alas, unas tablas. Y ya por dentro le ponían una chapita, una aldabita para sellar. Y le ponían varillas. Las varillas de media o de tres cuartos, entonces la ponían en la primera de eso. metálico, los barrotes, para más seguridad. Sí, seguridad. Barrotes de madera no. También usaban barrotes de madera. Más que todo macana. Uh-huh. Macana. Pero también venía de otro lado. Sí, la macana sí había que comprar en Medellín. También su lado. La madera, ¿no? La madera la conseguían por aquí mismo. ¿Y qué maderas usaban pues, para construir? Más que todo pino. Pino simple. ¿Y antes de que llegara el pino? Yo todavía he conocido pino por aquí, yo no sé. El pino es de otro lado, el pino es traído. Sí, pero yo todavía he conocido pino por aquí, yo no sé. Uh-huh. Pues por aquí no, más que todo por ahí en el municipio. En el municipio de Medellín, sí, pino. ¿Y pintaban esas puertas y ventanas de colores o dejaban la madera del color natural? Yo lo pintaba. Mucha gente lo pintaba, otras veces lo dejaban así, natural. ¿Y había colores preferidos? Más que todo azul y rojo. ¿Azul y rojo? Azul y rojo. ¿Y eso tenía que ver con la política? Yo no sé. Eso sí no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo yo. Estaba la casa con su corredor y con su patio delantero. ¿Qué más había alrededor de la casa? No, ya sí, eso era todo. Pero, por ejemplo, vea, usted tiene como un cobertizo para poner la leña. ¿Qué? ¿Tanto eso? No, nada. No. No, nada. ¿La leña iba dentro de la cocina? ¿La leña iba en la cocina o se hacía una pila allá afuera? En la manga. ¿Y para meter las herramientas? Hacían otra pieza. Por eso una les pieza. Iba dando el número, una, pues, una y piececita. Le agregaban sí, otra. Una piececita, entonces ahí guardaban lo que eran las herramientas y cuando cosechaban maíz, entonces lo ponían ahí también, el maíz. O papa, las metían a la misma pieza. Y cuando cosechaban maíz, entonces lo cogían y lo dejaban un capachito, entonces lo amarraban y lo colgaban en la sala. Muy bonito. ¿Y qué, cómo era, qué opinión, qué opinión sí tenía la gente de los maestros constructores? Pues no, nada, que ellos decían que no, que el maestro que es el que nos baje la casa, o que la verdad nos baje la casa, que es el maestro que da. Pero, digamos, ese oficio era valorado por la sociedad. Sí, claro. Sí. Claro, sí. Eso les resultaba mucho trabajo. Es que como habían poquitos oficiales. ¿Quiénes recuerda usted? ¿A quiénes pues, compañeros conocidos de que trabajaban el oficio recuerda? Pues así como los más viejos. A mi papá y al de Junto Crespiñano. Si no sabía por ahí. Pues aquí esos dos. El difunto Arturo Patiño también. Tres. ¿Arturo Patiño era de qué vereda? Del placer. Del placer. Sus tres, pues como los más viejos. Ya después sí resultaron para ahí, muchachos ya, suyo también. ¿Quiénes recuerda ya de otra generación? Pues un hijo de Espiñano, Jairo también era constructor. Uh-huh. Y otro Julián, y ya pues ya muchachos más de esos, más menores. ¿Otro cuál que nombre? Pues menor. ¿Pero menor. Qué nombre? Julián. Él era hijo de Crespiñano también. Y el señor Patiño, que ahorita estábamos hablando, ¿usted no lo conoció como tapiador? Yo no lo conocí como el papá de Álvaro Patiño. Yo no lo conocí como tapiador, yo no sé. Pues no me acuerdo, ya él lo conoció como tapiador. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Yo lo conocí mucho tiempo, y inclusive nosotros una vez habíamos comprado una arena, pues para allí, para aquella casa. O mi papá la compró, entonces, es que para encementar el corredor. Uh-huh. Y ahí sobre una arena y él la llevó desde allí hasta la casa de él, a la espalda. Ah, pero es que a nosotros nos dijeron que su papá también fue un líder comunitario muy, muy reconocido. ¿De eso que recuerda usted? Pues él era como presidente de una sociedad enterradora y esas cosas así. Y de la Junta de Acción Comunal. La Junta de Acción Comunal también. Ajá. También fue la Junta de Acción Comunal. De los primeros líderes comunitarios que hubo por aquí, por Barro Blanco y por esta zona. Sí, es así. Ajá. Y ayudó a la construcción de la carretera. de la escuela. De la escuela. También le ayudó por ahí en el cementerio de Santa Elena, también estuvo trabajando. Le ayudaba también. Y usted también oyó hablar de don Pedro Luis Londoño. Sí, también. Él era tapiador. No me acuerdo. Porque él es dueño de una casa muy bonita que hay en Barro Blanco, que queda subiendo de la casa de don Julio, a mano derecha, una casa de número muy bonita. Que yo no sé, no tengo claro si él mismo la construyó o la construyó con los crispinianos. Pues no, de esa sí no me acuerdo yo. Uh-huh. Esa casa también es muy vieja. Era muy vieja. Esa casa es de la dueña del pescadero. Ya no es de ellos. No, esa casa le tocó a Luz Elena. Sí. Casa le tocó a Luz Elena. ¿Qué es? ¿Qué? Hija de don Pedro Luis. Hija de don Pedro Luis. ¿Y qué es dueña del pescadero? Pues dueña no, sino que la que hace las empanadas al laito. Ah, ya. Ok. El dueño del pescadero es el marido. Don Pastor. Ah, como si fuera él. Él tiene la mitad. Ya le toca. Sí, ¿Esos terroncitos también se les echaba madera o solo era así? Solo no, barro. A eso no le echaba madera. Solamente el barro. Solamente el barro. Eso que mi papá, cuando estaba así como trabajando por ahí en otra parte, entonces. Yeah. Él ya lo último era contrataba. Hacía el contrato. Entonces él llevaba la comida y la hacía allá. ¿Al contrato? Sí. Ahí sí ya decía, bueno, yo le hago la casa por tanta plata. Sí, sí. Ahí sí. Entonces él llevaba la comida y él la hacía allá. Uh-huh. Llevaba una ollita y montaba la ollita de ahí. Montaba el desayuno y montaba el almuerzo. ¿Allá dormía? No, él venía a dormir a la casa. Entonces, ¿qué casa se acuerda usted de Tapia que le tocó hacer a él? De Tapia, pues allí abajo hizo dos, tres. Aquí abajo, pues en la misma finca. La misma propiedad de él. Sí. Las para ustedes. Para las hijas, para los hijos. Al hijo el mayor le hizo una de abajo y a la hija que sigue le hizo otro por allí más abajo. Allí, dos de Tapia. Aquí arriba hizo otra, tres. Allí otra hizo otro, cuatro. La de Humberto también, cinco. La de Humberto también es de Tapia, cinco. Es que me acuerdo yo de Tapia, esas cinco. Por aquí pues. Por la otra parte sí, son muchas. Entonces, la de don Alfonso Ríos, que es de material, es de material. La hizo la él hizo también. Él también, sí. También la hizo. La de Laura ya estaba. La de Laura ya estaba. Ahí estaba, esa casa es vieja también. Es vieja. La de Martín. La de Martín allí. Esa casa es nueva. Esa yo no sé quién la hizo. ¿Cuál es la casa más antigua que usted sabe que hay? La del bisabuelo de este muchacho. ¿Y esa sabe quién la hizo? Ah, ni idea. Esa no es. Es que es como la más vieja que hay por aquí. Porque nosotros queríamos ir a Santa Rita porque nos dijeron que por allá había una casa que era donde había nacido don Crispiniano, pero que él no la había construido. Don Julio decía que esa casa tenía más de 200 años. Entonces, sí, yo estoy la de Santa Rita. De Santa Rita. De Santa Rita. Esa sí, pues, es una de las más viejas. Pero por aquí yo me acuerdo que la más vieja es la de allá, la de Manila. No, bueno, don Tulio, no, bueno, le agradecemos mucho. No, con mucho gusto. Muy querido, muy generoso por habernos recibido.